Ante escenarios complejos, momentos difíciles, aún en las adversidades, por solo la necesidad de seguir siendo lo que somos, surge el encuentro. Surgen las redes, los vínculos, la hermandad. Y en el andar, el compartir y el entretejer, cuando menos nos damos cuenta, reconocemos que lejos de estar solos, somos un montón. Y estamos yendo. Somos un montón, te lo juro. Y en cada rincón somos un montón, te lo juro. Y en cada gesto brindado por solo el amor es seguir siendo. En Argentina, desde todos los puntos cardinales, viene galopando a trote sostenido ARDE, la primera federación nacional de cooperativas culturales del país. Ayuda mutua, reciprocidad, democracia y equidad por el trabajo cooperativo y la cultura popular. Somos un montón, te lo juro. Y en cada rincón somos un montón, te lo juro. Y en cada gesto brindado por solo el amor. Mi nombre es Carlos Alberto Mazzolo, vivo en Villa Regina, Río Negro. Formamos parte de la cooperativa de trabajo artístico La Hormiga Circular. Participamos de una red federal de cooperativas, nos encontrábamos en la pandemia y allí realizamos un par de encuentros virtuales, estuvimos vinculándonos más de 80 cooperativas de todo el país y la conclusión fue materializar todo eso en una federación de cooperativas que es ARDE. Yo soy Fede Peralta, soy de Gualeguaychú, Entre Ríos. Nos vinculamos con variedades de cooperativas de todo el país y desde ahí se genera el germen y la necesidad de constituir una organización de segundo orden, entendiendo que ese es el camino para poder alcanzar cierto volumen y capacidad de síntesis como sector para poder dar la discusión sobre la distribución de recursos, sobre las necesidades propias del sector, sobre las metodologías distintas, muchas que tienen que ver con herramientas internas y propias del sector y muchas otras que surgen del vínculo. En esa lógica sale la trama federal, que es un proyecto de desarrollo territorial, de mapeo vivo, a través del cual pretendemos conocer cooperativas culturales con el sentido más amplio de esa definición en el territorio. Somos un montón, te lo juro. Y en cada rincón somos un montón, te lo juro. Y en cada gesto brindado por solo el amor de seguir siendo. ¿Cómo están? Bueno, la Barba de Chiva, que es una cooperativa de trabajo de Santa Rosa La Pampa, recién parida. Y ya estábamos prendidas en la organización de Cultura Cooperativa 2024. Un poco el objetivo de este encuentro tenía que ver con, bueno, entramarnos, con tejer redes y pensar un futuro coordinado entre todes, construir colectivamente este espacio que es la Federación ARDE. Me parece que es como un ida y vuelta en donde crece la federación y crecemos nosotros como personas y como trabajadores de la cultura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Aguilera, soy parte de la cooperativa de trabajo La Casa de les Músiques. Estamos radicados en el partido de Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Tiene como objetivo acercar la música a la vida cotidiana de las personas, de los vecinos. Decidimos conformar una cooperativa porque nos identificamos con los valores del asociativismo, de la economía social. Aportamos a una forma de organización del trabajo en la que podamos tener mayor o total decisión de los procesos y de las formas en que trabajamos, de los resultados. También sumando pequeños capitales, sumando intereses, saberes, humanidades, se hace posible construcciones y proyectos que individualmente no podríamos concretar. Hola, soy Verónica Santillán de la Cooperativa de Trabajo Colectiva Roja de aquí de Santiago del Estero Capital. Tenemos como principal objetivo la gestión cultural y hoy, digamos, tenemos una casa y está funcionando una tienda de artesanías y producciones de mujeres y disidencias locales. Creo que el concepto, digamos, de cultura atraviesa todo lo que hacemos, desde la creación de nuestros talleres, en nuestras prendas, en nuestros objetos. Venimos todas con cierto bagaje de información, saberes, conocimientos, experiencias que se ven reflejadas en esas producciones. y creemos también que la salida es colectiva, siempre pensando y teniendo en cuenta lo que el pueblo, la comunidad requiere como necesidad local, ¿no? Somos un montón, te lo juro, y en cada rincón somos un montón, y en cada gesto brindado. Aquí Coti en Geolini de la cooperativa Reciclando Utopías. Estamos en Río Ceballos y somos una cooperativa de trabajo artístico y permacultural. Realizamos tareas muy diversas en relación a la alimentación agroecológica, a la bioconstrucción, a tecnologías aplicadas, el baño seco, la huerta, el trabajo artístico que de alguna manera es un eje transversal y también la acción basura cero. Y bueno, la verdad que es para nosotros muy apasionante, muy enriquecedor ser parte de ARDE. Es un placer enorme, un aprendizaje continuo también. Y por supuesto, como siempre, mucha entrega al trabajo colectivo, el camino que elegimos y que alimentamos día a día. Te lo juro, somos muchísimos, incluso quizás seamos mayoría. Te lo juro, somos un montón. Estamos despiertos en todos lados, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en el monte, en la costa. Estamos activando, escuchando, contemplando. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. Y estamos en...